Vamos con la actualidad local. Tal y como les decíamos, entre otras cuestiones, hoy vamos a referirnos a lo que será el próximo 24 de noviembre, la octava marcha contra la violencia de género. Todo ello dentro de los actos que se van a desarrollar en nuestra localidad con motivo de ese Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Recuerden, como cada 25 de noviembre. De ello vamos a hablarles de iniciativas dentro de este marco también. Por ello tenemos con nosotros a la delegada municipal de este área, del área de Mujer y Políticas para la Igualdad, Magdalena Burdallo. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, anunciamos días atrás que el día 24 de noviembre, en concreto domingo, iba a tener lugar, y de hecho va a tener lugar, esa octava marcha contra la violencia de género. Podemos confirmar ya, además, que desde hoy arranca lo que es el plazo de inscripción. Sí, como bien has dicho, anunciamos que la marcha sería el día 24, que es el domingo más próximo al 25 de noviembre, y nos quedó pendiente pues decir el plazo, la fecha, ¿no?, para poder inscribirse en esa marcha, que tengo que adelantar también que me gusta reiterarme en decir que las inscripciones son mero título simbólico y pues para poder, digamos, coger una camiseta de las que vamos a dar a las personas primeras que se inscriban. Pero siempre digo que independientemente de que te inscribas y ya no queden camisetas, que nos gusta saber el número de personas que asiste a la marcha o al menos tener mayor conocimiento para poder ir mejorando año tras año, y que independientemente de que ya no quedasen camiseta, que cualquier persona que se quiera unir a la marcha, por supuesto, bienvenido, bienvenida es, porque no hace más que sumar. Y dicho esto, pues lo que me preguntabas es la marcha del 24 de noviembre y las inscripciones desde hoy día 5 hasta el día 20 de este mes, desde el 5 al 20 de noviembre. Es el plazo que hemos puesto para que las personas se acerquen a la oficina de turismo, como hemos hecho en años anteriores, y dejen allí sus datos para las 250 primeras personas poder recibir esa camiseta con el lema que hemos puesto este año. 250 primeras inscripciones, por tanto, que van a contar con esas camisetas, pero lo cierto es que, como decías, ¿no?, para cualquier persona que se quiera sumar, que se le pase estas fechas, que al final no puede hacer la inscripción, lógicamente se trata de sumar y no hace falta inscripción para estar presentes. No, claro, además yo creo, recuerdo, ¿no?, que estoy segura, que el año pasado y el anterior eran más de 250 personas las que estuvieron haciendo la marcha. Una marea humana, ¿no? Es una congregación de personas que hacemos ese día posible esta marcha para bueno, pues en apoyo a las personas que han tenido algún tipo de violencia de género. Y bueno, lo de la camiseta y la inscripción es algo muy simbólico, y lo importante es hacernos visible y ponernos nombres y apellidos y decir no a la violencia de género. Un evento que además cada año cuenta con más afluencia. Recordamos este año pasado con incluso lluvia, y eso no fue obstáculo para que, bueno, pues una gran cantidad de personas se sumaran. Sí, el año pasado llovió, no en gran cantidad. Recuerdo un año, creo que fue hace dos o tres, no recuerdo bien, que sí lo tuvimos que suspender, pero porque era una lluvia muy, muy, muy insistente. Pero el año pasado, bueno, noviembre es una fecha muy probable de lluvia, ¿no? Y el año pasado llovía algo, pero allí estábamos todas las personas con nuestros paraguas, algunos con chubasqueros, y nada, para adelante. Las nutrias nos acompañaron con su chubasquero y su recorrido, y muy bien, y no hubo ningún tipo de incidencia ni nada. Y como digo, estar es lo importante, y si hay que coger un paraguas, nada, pues lo cogemos, no es motivo para quedarnos en casa. Es un acto de repulsa contra, evidentemente, estos actos, y también de solidaridad con las personas que lo sufren. Claro, por eso digo que es importante que se nos vean las caras, ponernos nuestros nombres y apellidos, ¿no? Que Magdalena Burdallo está ahí porque dice no a la violencia de género, y todas las personas que están allí, cada una con su nombre, pues está diciendo que no a la violencia de género. Y si alguien conoce a alguien o alguien ha sufrido algún tipo de violencia y tiene miedo o te sientes un poco, pues esa misma violencia, no te deja salir y dar el paso a denunciar, muchas veces el ver a las personas y el ver que tu vecina o el ver que una amiga o el ver que un familiar está ahí te da ánimos a poder hacer este tipo de, de actos que muchas veces necesitas un poquito de impulso y un poquito de ayuda. Entonces es importante que estemos allí, que sí, que todo el mundo decimos que estamos en contra, pero aparte de estar en contra hay que ir y hay que dejarse ver y hay que manifestarse y decir: estoy en contra y estoy aquí para apoyar. Octava marcha, recordemos, 24 de noviembre, domingo, para que vayamos despejando agenda, hueco, por tanto, ¿a partir de qué hora? De las 12. De las 12 del mediodía, y sería en el mismo recorrido, ¿no? El mismo recorrido, sí, porque ya lo comenté también la otra vez, no lo queremos cambiar porque el acto es lo simbólico de sí, en sí mismo del acto, y es un recorrido fácil y, bueno, no merece la pena meternos en historias de cambiar un recorrido o ponerlo más complejo o más largo, cuando lo importante es que acuda el mayor número de personas posible, independientemente de la edad de cada una de ellas. Entonces, mantenemos el mismo recorrido, que se hace 30 minutos o poco más, y es muy, muy cómodo. Es uno de los actos culminantes de lo que, decimos, es esa programación con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Este año, además, como novedad, con un Consejo Local de la Mujer e Igualdad, ¿no? Tanto en su denominación como en sus integrantes, que se reunían días atrás, ¿no? Sí, el Consejo Local de la Mujer, que ya es de la Mujer e Igualdad, como bien dice, se modificó a finales de mayo, abril, mayo, no recuerdo ahora mismo en qué pleno se terminó de aprobar, de la legislatura anterior, la inclusión del colectivo LGTBI Dubrique en este órgano, y por tanto pues también había que hacer una modificación del nombre del órgano. Y cuando celebramos esta primera sesión de esta legislatura en estos días, pues aparte de que se renovaban los diferentes miembros del Consejo porque eran representantes diferentes de otros partidos, pues aparte también se incluía el colectivo LGTBI, que estábamos muy, muy contentas y muy contentos de tenerlos allí, porque bueno, es un punto de vista más y diferente y nuevo, y seguro que van a aportar muchísimo al Consejo. ¿Qué otras iniciativas? Porque entre ellas también hay un musical que va a llegar en los próximos días y por tanto, bueno, pues quedaba por confirmar la fecha, va a ser este próximo viernes. Sí, también comenté en estos días atrás que una de las actividades que habíamos cerrado en el Consejo, que provenían de la Diputación Provincial, era un teatro, pero aún no teníamos claro ni exactamente la compañía que lo iba a no lo iba a ofrecer ni el día. Ya en estos días lo hemos podido cerrar y ya sí podemos confirmar que es este viernes día 8 a las 7 de la tarde. Es un musical y es del estilo, bueno, la compañía es la misma, es teatro, del estilo al que se realizó en torno al 8 de marzo. Yo animo a todas las personas que puedan a que acudan, incluso las que acudieron al teatro del 8 de marzo, porque aunque la compañía es la misma, pues el contenido de esta función no es el mismo. Y yo, de las veces, exceptuando la campaña de teatro, que siempre se llena el aforo de la sala del Fatou, pero exceptuando esa actividad, en cuanto a teatro, yo de las veces que más lleno lo he visto fue con la compañía esta de teatro cuando hicimos la obra en marzo, que, como digo, es un musical y es una forma diferente de hacer una actuación y con clave de género, porque la temática que trata es de género, pero es una forma, como digo, diferente y que enriquece. En marzo salió la gente muy contenta de la actuación y estoy seguro que en esta, que será de similar lo que es la puesta en escena, pero con contenido diferente, pues también seguro que es una actuación que merece la pena ir a verla. Misma compañía con el musical El Debate. El Debate es como se denomina esta actuación, que, como digo, es un teatro musicalizado o un musical, no sé exactamente la denominación que le dan ellos. Pero bueno, lo importante es eso, que se actúa a la vez que se canta, ¿no? Entonces, como digo, merece la pena porque las voces de las personas que cantan con poco instrumento, hace así un poco como en formato, no sé si a lo mejor los términos que utilizo son los adecuados, ¿no? Pero como acústico, así solo un poco la guitarra y una voz sonando, que la verdad es que te dejan así medio congelado, ¿no? Mientras que lo estás escuchando y es bastante que merece la pena. Será este viernes, recuerde, el sábado, por cierto, arranca la campaña de otoño de teatro, así que un buen número de iniciativas sobre el escenario, las que vamos a poder tener desde este fin de semana ya, con ese doble motivo, y durante los próximos fines de semana. En cuanto a invitaciones para poder contar con ellas, ¿dónde hay que acudir? En la oficina de turismo. En la oficina de turismo desde ya también se pueden recoger las invitaciones para esta obra de teatro. y que, bueno, yo creo que es un buen aperitivo para, como bien has dicho, para la campaña de teatro que empieza al día siguiente, ¿no? Y esta obra dura en torno a 45 minutos, 50, es cortita, que te permite darte un salto si estás haciendo alguna cosita, te ves la obra y luego ya continúas si estás haciendo algo con los amigos o con la familia, con lo que sea. Y como digo, es un buen aperitivo para la campaña que empieza al día siguiente. Pues son distintas iniciativas dentro del marco de esa programación del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, que esta vez cae el lunes, 25 de noviembre, y en esa misma jornada, por tanto, tendrá lugar la habitual concentración, ¿verdad? Sí, el día 25, la concentración, que normalmente la fecha se acordaba con la Diputación para que todos los municipios la hiciéramos conjunta, si bien el lema y el mensaje que se va a transmitir ese día lo vamos a hacer también de manera conjunta con la Diputación, aún nos quedaba por determinar el día. Entonces, en esta ocasión lo hemos hecho al revés. Hemos sido nosotros lo que le hemos dicho a la Diputación el día que lo vamos a hacer nosotros, para intentar que ellos se adapten. Yo creo que en casi todas las localidades se va a hacer el día 25, porque además es muy significativo que caiga el lunes, ¿no? Entonces, yo creo que al final toda la provincia lo hará el 25 de noviembre y una vez más pues conseguiremos todos parar y todas parar el día 25 de noviembre y al menos durante 5 o 10 minutos mostrar nuestra repulsa a esta violencia machista. Son las principales acciones que se van a desarrollar a lo largo de este mes. Con ese motivo, no sé si alguna otra cuestión que todavía pueda confirmarse en próximas semanas. No, porque quedaba también pendiente una actividad de mancomunidad formativa, pero que aún todavía no tenemos claro la fecha de inscripción y ya la iremos comentando más adelante. Pues son informaciones que de todas formas iremos destacándoles, pero por lo pronto queríamos llevarles esas dos confirmaciones. De un lado, como decimos, desde hoy, por tanto, bueno, pues ya el plazo de inscripción abierto para esa marcha del próximo 24 de noviembre, y también de otra parte, bueno, pues la posibilidad de conseguir las invitaciones para el musical que tendrá lugar este próximo viernes en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Magdalena Burdá, yo no sé si algún otro apunte, de todas formas son cuestiones evidentemente que iremos llevando más detalles al respecto en cuanto que se vayan acercando esas fechas, pero por lo pronto, no sé si hay algún otro apunte que realizarnos. Nada, de momento eso y que esperemos que podamos contar con cara de muchos vecinos y vecinas de este pueblo en las actividades que vamos a realizar en torno a este día. Pues animar, claro que sí, a la participación, nos quedamos con ese llamamiento y bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.